Hace 2 semanas recuerdo haberle dicho a un amigo que un jugador como Cristiano Ronaldo siempre hay que tenerlo en tu equipo. Este amigo me decía que este año Cristiano no ha dado la cara por el equipo, que se ha borrado de partidos, que no ha participado del todo con el juego del Real Madrid. Yo, sin embargo, le decía, tener un jugador como Cristiano Ronaldo siempre te va a dar un plus. Hoy lo demostró, no tocó, no participó mucho del juego del equipo y, sin embargo, tuvo una actuación brillante. Sí, bueno, podemos hablar que él en general tocó tres pelotas y las tres pelotas, dos terminaron en la red y otra tuvo peligro. Una asistencia. Una asistencia, la otra pasó pegada al palo y bueno, hablar del gol de chilena. Eso es algo que vamos a desarrollar más adelante. Bienvenidos a El Tribote. Bueno, me presento y presento aquí a mi gran amigo y compañero Alejandro Aldrey. Yo soy Jesús Leandro Cast. Este espacio es traído por cortesía de nuestra afición al fútbol. Exactamente. Y una mención especial a Bernie Studios, que es el que nos ha permitido grabar en sus instalaciones. Síganlo en Instagram, arroba Bernie Studio. Muchísimas gracias, el Bernie. Bueno, creo que vamos a entrar ya en materia. Hoy se jugaron los dos primeros compromisos de los cuartos de final. Tuvimos la oportunidad de verlos, los dos juegos, principalmente el Real Madrid-Juve. Con el rabillo del ojo veíamos el Bayern-Sevilla. Primeros comentarios, mi querido amigo. Bueno, me parece que el Madrid resolvió su eliminatoria en 2 minutos. Una distracción en defensa por parte de la Juve permitió que Cristiano Ronaldo tocara su primer balón, lo metiera y bueno, ¿sabes? Prácticamente sería liquidada. Esas cosas que tiene el Madrid, ¿no? Esas cosas que tienen los equipos grandes y lo que venía hablando previamente en el editorial, ese olfato de Cristiano Ronaldo, y yo no sé qué tiene él con esta competencia de Champions, pero de verdad Amor eterno. es amor eterno. Y es donde el tipo se crece, ¿vale? Y es ahí donde uno dice, wow. Wow, con Cristiano Ronaldo. Wow, con Cristiano Ronaldo y bueno, la actuación de Isco. Me parece que Isco, con ese control de balón que tuvo durante el partido, controló ahí los tiempos. Y Toni Kroos, me parece que mención especial a Toni Kroos que le da un balance al Real Madrid increíble. El medio campo del Madrid hoy estuvo sublime. Es que yo no sé qué está pasando con este Madrid, sobre todo en Champions y el mismo Zidane, en la Liga también se ha visto, porque el Madrid en la segunda vuelta, hay que decirlo, en la segunda vuelta de la Liga de España, creo que va de líder o va en segunda posición. Sé que lleva más puntos que el Barcelona en lo que ha sido este 2018 en la segunda vuelta. Y tiene que ver con este cambio de sistema. De tener ahora cuatro mediocampistas y tiene un Isco en un estado de gracia, en un estado de forma. Lo vimos contra Argentina, que dio un recital de fútbol y hoy, como bien mencionas, la rompió, la dejó chiquitita, como dicen. Exactamente. Yo creo que todo tiene que ver con que la plantilla está apoyando a Zinedine Zidane con su decisión de no fichar, no modificar ningún aspecto de la plantilla. Me parece que los jugadores le están respondiendo, le están dando lo que necesitan en el campo y bueno, los resultados están, como tú dices, vienen líderes de la segunda vuelta, cosa que ahorita la verdad no sirve de nada, vale acotar, el Vale, Barça sí. va caminando en la liga. Pero la Champions, hay que tener cuidado con el Real Madrid en la Champions, como pasó hoy, en 2 minutos te liquida. Y podemos decir que ya está en semifinales, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. No hay manera, no existe manera de que la Juve remonte ese 0-3. Y sin Dybala. Dybala que, bueno, fue expulsado. Es un jugador joven, todavía le queda muchísima carrera. Y me imagino que de esto va a aprender. Tiene que aprender, tiene que madurar. Si, bueno, me parece que hay que sacarlo de la... Bueno, o se expulsó él mismo también, aparte del partido, de la convocatoria del Mundial, ¿no? Por su falta de madurez, tiene que crecer y tiene que madurar su fútbol. Es así. Y por otro lado, tuvimos el juego Sevilla contra Bayern Múnich. Vimos a un Sevilla que... Guerrero jugó bien, jugó un buen primer tiempo, se fue adelante en el marcador. Sin embargo, los goles hoy, Pablo Sarabia al 32, empató el Bayern con un autogol de Jesús Navas y... Thiago Alcántara también de cabeza, desvío en el defensa y entró esa pelota con mala fortuna para el Sevilla. Así que podemos decir también que el Bayern Múnich está camino de la semifinal. Está camino de la semifinal y en el Allianz, la verdad, hay que decirlo, el Bayern de Múnich es completamente invencible. Es otro equipo. Exactamente, con el apoyo de su afición, se sienten cómodos jugando en casa. Yo creo que ellos eran lo que estaban esperando. Quizás regularon un poco durante el partido y saben que tienen que resolver la serie en el Allianz. Así que era lo que estaban esperando. Sí. No dijimos el resultado del primer juego. Me imagino que todos los futboleros que están escuchando esto lo vieron. Igual lo decimos. 0-3 a favor del Real Madrid. Doblete de Cristiano y... el último de Marcelo al 72. Y qué mal, vamos a decirlo, qué mal estuvo la defensa de la Juve hoy, ¿no? O sea, no puede haber errores como los de Chiellini en una... sobre todo con un jugador tan experimentado como sí. Chiellini, no pueden haber esos errores. Esa fue la introducción al gol de chilena. Ese error ya presagiaba que venía algo por ahí. Y bueno, y decir, ¿qué podemos decir de ese gol? No, creo que no es. O sea, hay que levantarse y aplaudir de pie, hay que hacer. Nosotros nos quedamos mudos. Nos quedamos como que, ¿what? ¿En verdad vas a hacer este gol, muchacho? Después de tu intento, 18.352.000, le salió a su chilena Cristiano. ¿Y en qué momento? Todos los portales del mundo del fútbol están ya colocando en sus primeras planas la foto del portugués y, por supuesto, su gran gol, que podemos decirlo desde ya, va a estar nominado al premio Puskás del año. Bueno, sí, digámoslo, así va a tener algún premio en esa ceremonia. Sabemos que el Balón de Oro, para mí, Messi, este año, por todo lo que viene haciendo en Liga, sí, su influencia sobre el equipo, me parece que Cristiano lo tiene muy difícil ganar su sexto Balón de Oro, pero bueno, se ganará el premio Puskás. El premio Puskás, claro que sí, ahí estará Cristiano Ronaldo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a hablar de lo que se viene mañana, porque continúa la acción de la Champions. Mañana juega el Barcelona, mañana juega la Roma y mañana hay un partidazo de pronóstico reservado, que es el Liverpool contra el Manchester City. El Liverpool es el único equipo que le ha podido ganar al Manchester City de Guardiola, ¿no? Que viene haciendo las cosas bien, vienen jugando un fútbol precioso. Fútbol como típico de los equipos de Guardiola, ¿no? O sea, esa presión alta y ese toque de balón siempre con sentido. Me parece que es una muy buena serie esa. Y el Liverpool que se sobrepuso a la marcha de Coutinho. No lo han extrañado. Para nada. Tienen en el egipcio Salah. Ah, está volando Salah. Es un fenómeno ese muchacho. Super crack. Un fenómeno. Lo que decías, el último encuentro que perdió el Manchester City, quitando por supuesto el de la FA Cup que lo jugó con suplentes y lo perdió, fue este partido de Premier League contra el Liverpool que perdió 4-3. Partidazo ese. Yo no sé si recuerdas ese juego. Iba ganando 4-1 el Liverpool. Y el City ha metido el 2 en el 84, el 3 en el 90. Y si le daban 2 minutos más a ese juego, el City lo empataba. Eso habla de la capacidad que tiene este City de reponerse a las adversidades y adaptarse a cualquier tipo de juego. Me parece que tiene una capacidad de cambio completamente adaptable. Es un fútbol que se adapta y sin perder nunca su concepto. Que es la identidad de Guardiola, del toque, de la presión alta, de no sortear ningún balón, de laterales que se proyectan, de jugadores que apoyan al compañero en todo momento. A mí, en lo personal, me encanta el City de Guardiola. Y la salida elegante, siempre con criterio de los centrales, me parece que eso también es un sello de los equipos de Guardiola. ¿Y cómo potencia a los jugadores? Esto que estás hablando de la salida clara me recuerda al trabajo impecable que ha tenido Otamendi esta temporada, que sale así con la cabecita arriba y tocando el balón con muchísimo criterio, y que ha convertido a Otamendi en uno de los mejores centrales del mundo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, y es como siempre, Guardiola va mutando jugadores a su paso por los clubes, ¿no? Pasó con Mascherano en el Barça, que lo pasó de medio centro a central, y me parece que Mascherano dio sus mejores frutos como central. Y luego con Philipp Lahm, ¿no? Que lo pasó del lateral a jugar de medio centro, y decía que era uno de los jugadores que tenía mejor pie que él había entrenado. Así que... Correcto. Y vamos a hablar de la recuperación de el Kun Agüero con Guardiola con el City. Y muchos dicen que Guardiola no lo quería en el City, ¿no? Que lo quería, que le quería cortar, que no. Es que le fichó a Gabriel Jesús, pero Gabriel Jesús se le lesiona empezando la temporada y Agüero, con buen trabajo, con compromiso, sí. Ahí tienen el resultado. Me parece que este City, línea por línea, me parece que es el candidato principal a ganar, a quedarse con esta Champions. Yo veo complicado que un equipo, quizás vamos a compararlo como el equipo que vimos hoy, como el Madrid, que la verdad ganó 3-0, pero a veces genera poco fútbol. Me parece que un equipo que lo presione bien arriba, como lo puede hacer el City, lo puede dejar en el camino. Eso que dices es muy importante, porque la Juventus hoy intentó, pero sin mucha convicción. Sin mucha convicción, y cuando se dejó atacar, el Madrid, digamos que apretó un poquito, lo pasó fácil. Eso a un City de Guardiola no va a pasar. Sí. También se notó mucho la falta de Pjanic hoy, eso... Esa es una baja, era una baja primordial. Yo lo pensaba, y bueno, lo comentamos antes del partido, que esa baja de Pjanic hoy, la verdad, era prácticamente sentenciar también la eliminatoria. Sí. Es el jugador clave, es el que pone el fútbol, es el que pone el control, es el que maneja los tiempos del medio campo. Y bueno, un equipo que juega con 10, porque vamos a hablarlo, Higuaín. No cuenta, ¿no? No tuvo un buen partido. Bueno, ambos equipos jugaron hoy con 10, porque Benzema tampoco viene esta temporada. O sea, sí, con todo respeto lo digo, son jugadores que están ya para venirse a la MLS. O a la Liga China. O a la Liga China, ganar pastica buena y listo. Y ya, en lo caso de su carrera. Y nos queda un último partido que merece un análisis diferente, que tiene que ver con... Barcelona-Roma. El Barça-Roma, bueno, yo creo que el Barça tiene que ganar esta serie convincentemente. Es un equipo completamente accesible. Todo va a depender de cómo llegue Busquets, me parece. De cómo se recupere Busquets de esa lesión importante que tuvo en el pie. Vamos a hablar, es una fractura. Se viene recuperando de eso, así que... ¿Cómo lo ves tú? Busquets es el péndulo del medio campo del Barcelona. Busquets es el reloj. Busquets es ese gran descubrimiento de Guardiola en el Barça B. Exactamente. Y se ha convertido en, sin ninguna duda, el mejor medio centro del mundo en los últimos 10 años de fútbol. Totalmente. Yo considero que el Barcelona mañana debería ganar claramente el partido. La Roma llega con un equipo, vamos a decirlo, que es un equipo importante, un poco mejor que el del año pasado. El del año pasado, recuerden que el Barcelona se enfrentó a la Roma el año pasado en los octavos de final. Golazo de Florenzi. No, hace dos años, perdón, fue eso. Sí, hace dos años. Golazo de Florenzi, ese es el que recuerdo. Golazo de Florenzi, eso fue en el juego de ida, quedó 1-1. En Roma, y después la vuelta en Barcelona, quedó 6-1 a favor del Barça. Sí. el Barcelona en el Camp Nou en Champions es un equipo que se crece. Bueno, el Barcelona esta temporada está difícil hacerle goles. Valverde le ha dado ese cambio y ha balanceado completamente el equipo con el 4-4-2. Y un Titi en la defensa se ha dado un paso al frente. Ya el año pasado se le veían las condiciones y se veía que era un central de calidad. Lo de este año es una cosa impresionante. Sí, es una cosa de locos. Y Piqué jugando con la rodilla tocada, también dando el todo por el todo, siempre en cada balón. Y esa salida también de Piqué, increíble. Sergi Roberto, correcto. Yo quiero un jugador como Sergi Roberto en mi equipo. En todos los equipos que yo pueda entrenar, quiero un jugador como Sergi Roberto. Que le haga caso al técnico, que lo pueda poner hasta de portero si es necesario. Y me va a responder. Y va a rendir. Ni hablar del gol que le hizo al PSG el año pasado, ¿no? Yo creo que todavía se escuchan los gritos en Barcelona de ese gol. Todavía se escuchan. Sí. Así que bueno, Barcelona debería ganar mañana y debería ganarlo con contundencia para no llegar con apuros al Olímpico de Roma. Porque la Roma, como buen equipo italiano, te puede complicar de local. Esta Roma ha estado jugando bien en... Bueno, viene un grupo complicadísimo, ¿no? Salió, creo que primero de grupo, inclusive. Es correcto. En un grupo donde estaba el Chelsea, donde estaba el Atlético de Madrid. No es fácil. No está nada fácil salir de ese grupo y de primero. Así que la Roma, vamos a decir que tiene varias fichitas entonces en esta serie frente al Barcelona. ¿Tú cómo lo ves? Lánzame una proyección de esa llave. Bueno, ya vamos a los pronósticos. Vamos a crear nuestra tablita. Quiero que te mojes ahí. Che. Yo me voy a mojar. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo a lanzarme al agua. Vamos a tener nuestra tablita y vamos a llevar el conteo de cada juego. Vamos a tener nuestro sistema de puntos y te voy a demostrar que sé más que tú, mi querido amigo. Bueno, vamos a ver. Esto de los pronósticos a mí se me da. Un portero jamás sabrá más que un jugador de campo, que un número 10. Bueno, vamos con los pronósticos entonces, mi querido Watson. Mañana tenemos entonces dos partidazos. El primero, Liverpool contra Manchester City. Yo creo que el Liverpool cede la serie en Anfield. Creo que el City va a meterle 3-1. Me voy a ir con ese resultado para esa serie. 3-1. Después vamos a... 1-3, la verdad. Exacto. Después vamos a dirimir cómo va a ser el tema de la tabla de las puntuaciones, goles, resultado exacto, equipo acertado en la victoria. Ahorita le explicamos cómo va a ser ese... Le vamos a dar la vuelta. Yo creo que el Manchester City se va a imponer por 0-2. Ok. Liverpool 0, Manchester City 2. Gol de el Kun Agüero. ¿Doblete o...? Le tengo fe a Agüero. Aunque viene tocado a la rodilla. Pero, okay. Pero creo que uno va a ser. El otro se lo vamos a dar a Sterling. Dime ahora Barcelona-Roma en el Camp Nou. Barcelona-Roma en el Camp Nou. Veo al Barcelona ganando. Creo que el Barcelona le puede ganar 3-0 a la Roma. Ok. Un resultado para ir cómodo al Olímpico. Ok, yo me voy con un 4-1. Hat-trick de Messi y uno de Luchito Suárez. Para acabar Luis con su sequía en Europa. Así que. Tenemos pronósticos. Los vamos a anotar en este preciso momento. Y va a empezar entonces nuestro challenge. Nuestro challenge acá en el Tribote. Bueno, Jesús, faltan 72 días para el Mundial. ¿Por qué no empezamos hablando un poco del Grupo A? El grupo que tiene a el local, Rusia. Rusia que no juegan a nada. A nada. A nada. De hecho, no creo que pasen de grupo. A la poderosa Arabia Saudita. Exactamente. Poderosa en dinero. En dinero. Bueno, pero hay una sorpresa por ahí con Arabia Saudita, ¿no? El convenio que tiene con la Liga Española y han mandado jugadores. Uno en el Leganés que es muy bueno. Es correcto. Exactamente, no, así que... No lo vamos a desmerecer, estamos aquí a modo de broma. Este equipo puede ser la gran revelación de este grupo. Egipto con Mohamed Salah como bandera. Este es el equipo que puede dar la sorpresa al local, precisamente. Porque hay un equipo que aquí va sobrado. Sí, Uruguay debería pasar y ganar el grupo caminando, digo yo. ¿No? O sea, Uruguay debería ser primero de grupo. Un Uruguay que jugó una muy buena eliminatoria. De hecho, terminó segundo por detrás de Brasil, que sabemos que ha jugado una de las mejores eliminatorias de su historia. Un Uruguay con una generación importante de jugadores que han logrado establecerse en los mejores equipos de Europa con un Luis Suárez en un estado de forma increíble. Sí, y vale acotar que es una generación de relevo, no es la misma generación que acaba de jugar el Mundial. Bueno, acaba no, pues han pasado 4 años. Que jugaron en el Mundial en el 2014. Tienes jugadores como el que vimos hoy con la Juve, Bentancur. Buenísimo, increíblemente bueno. Sí, Bentancur. Stuani, que no es ningún joven, pero que está muy, muy bien consolidado en el Girona. Es la sorpresa de la Liga Española. Tenemos a José María Jiménez. Qué nivel de defensa. Un defensa que lo ha sondeado el Real Madrid, lo han sondeado varios equipos en Inglaterra. Y el mariscal Diego Godín, ¿no? O sea, increíble Godín, cómo ha inclusive potenciado al mismo Jiménez. Me parece que hace crecer a su pareja y le da esa solidez defensiva que necesita cualquier equipo para trascender en el Mundial, ¿no? Uruguay te digo que va a ser un equipo importante en este Mundial. Bueno, a mí, en lo personal, me parece Uruguay más candidata que la misma Argentina, por lo menos. Bueno, ya hablaremos de Argentina en su momento, mi querido amigo. Ya hablaremos de Argentina en su momento, que estamos dolidos todavía por el 6-1 del otro día. Un amistoso, no pasa nada, absolutamente nada. Así que ese es el grupo A, con el local Rusia, con Uruguay, con Arabia Saudí y con Egipto. Exactamente. Pronósticos para usted. Yo me la voy a jugar. Voy a poner Uruguay de primer lugar y Egipto, que queda con el segundo lugar. Me cuesta, pero voy a coincidir contigo en esta. Muy bien, muy bien. Es difícil dejar a un lado al local en su mundial, pero es que la verdad Rusia no lleva nada. Generalmente los locales siempre pasan de ronda, pero es que Egipto viene jugando bien. Es un equipo africano que juega muy bien a la pelota y que tiene un jugador increíble que ya ustedes lo van a ver en el Mundial. Mohamed Salah, anoten ese nombre. Jugador pretendido por el Real Madrid y por el Barcelona si no llega Griezmann. Así que, aunque yo me quedo con el francés para el Barça. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro primer Tribote Podcast. Un gusto que nos hayan acompañado. Si llegaron hasta acá, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Mañana estaremos analizando los partidos de ida y nos meteremos de lleno en lo que va a pasar el fin de semana, ¿no? Fin de semana interesante. Fin de semana interesante. Por ahí se puede definir la Premier League. También se puede definir la Liga, porque un empate ya sentenciaría definitivamente al Atleti. Pero bueno, todo eso lo vamos a hablar mañana y vamos a meternos en el grupo B del Mundial también. Me estuvo acompañando Jesús Leandro. Y aquí a mi lado, Alejandro Aldrey. Chau, nos vemos mañana.